Oye, ¿sabes en qué se parecen los resultados de los Olímpicos al clima de violencia en México? No, pues no sé. En que a diario eliminan a mexicanos.